بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. Esta es una declaración de Allah y de su mensajero, que anuncia el cese de los pactos que mantenían con los idólatras. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. Pueden transitar seguros por la tierra durante 4 meses, oh idólatras, antes de que queden anulados sus pactos con los creyentes. Y sepan que no podrán escaparse de Alá, y que Alá humillará a quienes rechazan la verdad. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Y Allah y su mensajero proclaman a la gente el día del sacrificio, que ambos están exentos de la obligación de cumplir los pactos acordados anteriormente con los idólatras. Si se arrepienten y aceptan el Islam, oh idólatras, será mejor para ustedes. Pero si se desentienden de la fe, sepan que no podrán escaparse de Allah. Y anuncia a quienes rechazan la verdad que recibirán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Mas con aquellos idólatras con quienes pactaron y no han quebrantado ningún punto del pacto, ni han apoyado al enemigo contra ustedes, cumplan lo convenido hasta el final, aunque supere el plazo de 4 meses. Ciertamente, Alá ama a los piadosos que cumplen sus compromisos. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y una vez transcurrido los 4 meses de plazo, durante los cuales los idólatras gozaban de seguridad, anuncien la guerra al enemigo de Alá, y mátenlos allí donde los encuentren. Captúrenlos, cérquenlos y acéchenlos en todo lugar. Pero si se arrepienten de su incredulidad y aceptan el Islam, practican el Salat y entregan en azaque, dejen que prosigan en paz su camino. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى hatta yasma'a kalama Allahi thumma ablighu ma'manah. Dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Y si algún idólatra te pide protección, oh Muhammad, para escuchar la palabra de Allah, concédesela para que la escuche, y después facilítale la llegada a un lugar seguro. Esto es porque son gentes que no conocen la palabra de Allah. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ¿Cómo podrían los idólatras mantener un pacto con Alá y con su mensajero, a excepción de aquellos con los que establecieron un acuerdo cerca de la mezquita sagrada? Mientras estos cumplan con ustedes, cumplan con ellos. Ciertamente, Alá ama a los piadosos que cumplen lo que pactan. Kayfa wa in yadhharu 'alaykum la yarqubu fikum illa wa la dhimma. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. ¿Cómo podría haber un convenio entre ustedes si de vencerlos no respetarían ni lazos de sangre ni pacto alguno? Sus palabras los complacen, pero sus corazones los rechazan, y la mayoría de ellos no respetan lo pactado. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Han vendido las aleyas de Alá por un vil beneficio, al preferir los bienes mundanales a la verdad, y desvían a los hombres de su camino. ¡Qué malo es lo que hacen! La yarqubun fi mu'minin illa wa la dhimma wa ulaika humul mu'tadun. No respetan con ningún creyente ni lazos de sangre ni pacto alguno. Esos son los transgresores. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Pero si se arrepienten y abrazan el Islam, practican el salat y entregan el azaque, son sus hermanos en la religión. Así es como explicamos con detalle nuestra revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan. بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Mas si rompen sus juramentos después de haber concluido con ellos un pacto y atacan su religión, combatan a los líderes de quienes rechazan la verdad, pues no respetan ningún juramento o pacto, para que así desistan de su actitud. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ¿Cómo no iban a combatir a quienes han roto sus pactos y planearon expulsar al mensajero de Allah cuando ellos lo atacaron primero? ¿Acaso los temen? Es Allah a quien deben temer si de verdad son creyentes. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Combátanlos. Alá los castigará con sus manos. Los humillará. Les dará la victoria a ustedes sobre ellos. Y curará con ella los corazones de los creyentes que estaban tristes y angustiados por las maquinaciones de los idólatras. Y hará que se desvanezca la ira de sus corazones. Y Alá acepta el arrepentimiento de quienes quiere. Alá es omnisciente y sabio. ¿Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ¿Acaso pensaron que Alá los dejaría en su estado actual sin ponerlos a prueba para que se evidenciara quiénes de ustedes luchan sinceramente por su causa, sin tomar otro protector que Alá, su mensajero y los creyentes? Y Alá está bien informado de lo que hacen. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Los idólatras no deben ocuparse del cuidado y mantenimiento de las mezquitas de Alá cuando dan testimonio contra sí mismos de que rechazan la verdad. Sus buenas acciones les serán invalidadas y morarán en el fuego para siempre. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Quienes deben ocuparse del cuidado y mantenimiento de las mezquitas son quienes creen en Alá y en el día de la resurrección. Practican el salat, entregan el azaque y temen solamente a Alá. Esos son quienes están bien guiados. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ¿Acaso comparan a quienes proveen de agua a los peregrinos y trabajan en el mantenimiento de la mezquita sagrada con quienes creen en Alá y en el día de la resurrección y combaten por su causa? No son equiparables para Alá, y Alá no guía a la gente injusta que rechaza la verdad. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Quienes hayan creído, emigrado y luchado por la causa de Alá con sus bienes y sus vidas, gozarán de un rango más elevado ante Alá, y esos serán los triunfadores. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Su Señor les anuncia su misericordia, su complacencia y jardines de deleites sin fin. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Donde vivirán eternamente. Ciertamente, la recompensa de Alá es inmensa. Ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Oh creyentes, no tomen a sus padres y a sus hermanos como aliados y protectores si ellos prefieren la incredulidad a la fe. Y quienes de ustedes lo hagan serán de los injustos. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Diles, oh Muhammad, si sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus esposas, su gente, los bienes que hayan adquirido, los negocios que teman perder, y sus casas con las que se sienten complacidos son más preciados para ustedes que Alá, que su mensajero, y que combatir por su causa. Aguarden a que les llegue el castigo de Alá. Y Alá no guía a la gente rebelde que se niega a obedecerlo. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Y ciertamente Alá les ha concedido la victoria en diversas ocasiones, como el día de la batalla de Hunain, cuando se regocijaban de su superioridad numérica, aunque ello no les sirvió de nada, y sintieron que la tierra se estrechaba por las emboscadas del enemigo, a pesar de su vastedad, y no encontraban ningún lugar seguro, y huyeron. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Después, Alá hizo que el sosiego descendiera sobre su mensajero y sobre los creyentes, y envió soldados que no podían ver ángeles, y castigó a quienes rechazaban la verdad. Tal fue la recompensa de quienes se negaban a creer. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Luego, Alá aceptó el arrepentimiento de quienes quiso, una vez abrazaron el Islam. Y Alá es indulgente y misericordioso. Ya ayyuhal ladhina amanu إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء Inna Allaha 'alimun hakim. Oh creyentes, los idólatras son impuros. No permitan que se acerquen, pues, a la mezquita sagrada a partir de este año. Si temen la pobreza por no comerciar con ellos, sepan que Alá los enriquecerá con su favor si así lo desea. Ciertamente, Alá es omnisciente y sabio. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combatan a quienes no creen en Alá ni en el día de la resurrección. No respetan lo que Alá y su mensajero han prohibido, y no siguen la religión verdadera del Islam de entre los judíos y cristianos que los agredieron, hasta que paguen el impuesto de la yizia de propia mano y con humildad. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Los judíos dicen que Usair es el hijo de Dios o el hijo de Alá, mientras que los cristianos dicen que el Mesías es el hijo de Dios o el hijo de Alá. Tales son las palabras que salen de sus bocas imitando lo que decían quienes rechazaron anteriormente la verdad. Que Alá los destruya y los expulse de su misericordia. ¡Qué desviados están de la verdad! أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Han tomado a sus rabinos y monjes por sus señores en vez de Alá, así como a Jesús, hijo de María. Sin embargo, en sus escrituras se les ordenó adorar solamente a una divinidad, Alá. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Glorificado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Pretenden extinguir la luz de Alá, su religión, con sus palabras y mentiras. Pero Alá no lo permitirá, y hará que resplandezca, haciendo que su religión se extienda, aunque quienes rechazan la verdad lo detesten. Él es quien ha enviado a su mensajero, Muhammad, con la guía del Corán y con la religión verdadera, para que ésta prevalezca sobre todas las religiones, aunque los idólatras lo detesten. Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahbari warruhbani la يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Oh creyentes, en verdad, muchos rabinos y monjes se apropian injustamente de los bienes ajenos e impiden que los hombres sigan el camino de Alá. Y advierte a quienes atesoran oro y plata, y no lo gastan en la causa de Alá, que tendrán un castigo doloroso en la otra vida. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. El día en que serán juzgados, lo que atesoraron se calentará al rojo vivo en el fuego del infierno, y se les marcará con ello la frente, los costados y la espalda, y se les dirá: eso es lo que atesoraban para ustedes mismos. Sufran el castigo por lo que acumularon. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Ciertamente, el número de meses del año lunar para Alá es de 12, como decretó cuando creó los cielos y la tierra. De esos 12, 4 son sagrados, y se les prohíbe luchar en ellos, a menos que sea para defenderse. Esta es la religión verdadera. No sean injustos con ustedes mismos durante esos meses, y combatan juntos a los idólatras del mismo modo que ellos se unen para combatirlos. Y sepan que Alá está con quienes lo temen. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ Wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Posponer los meses sagrados es una prueba más de negación a la verdad. Así se extravían quienes la rechazan. Pues un año permiten el combate durante cierto mes y otro año lo prohíben para ajustar el número de meses que Alá ha decretado como sagrados, y legitiman lo que Alá ha prohibido. Se dejan seducir por sus malas acciones, mas Alá no guía a quienes rechazan la verdad. Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi ithaqaltum ilal ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Oh creyentes, ¿por qué cuando se les dice que salgan a luchar por la causa de Allah sienten pereza y no quieren abandonar sus hogares? ¿Acaso prefieren esta vida terrenal a la eterna? Mas los bienes y los placeres de esta vida son escasos comparados con los de la vida que les espera. إِلَّا انفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Si no salen a combatir, Alá les infligirá un castigo doloroso y los sustituirá por otras gentes, y no podrán perjudicarlo en nada. Y Alá es todopoderoso. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Si no apoyan a Muhammad, sepan que Allah los auxiliará, pues él ya lo ayudó cuando quienes rechazaban la verdad lo expulsaron de la Meca. Y el profeta se hallaba solamente en compañía de su amigo Abu Bakr en la cueva. Entonces Muhammad le dijo a este: no te aflijas, Alá está con nosotros. Entonces Alá hizo que el sosiego descendiera sobre él y sobre su compañero, y envió soldados, ángeles que no podían ver. Y Alá derrotó la incredulidad de quienes rechazaban la verdad e hizo que su mensaje de unicidad triunfara. Y Alá es poderoso y sabio. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Salgan a luchar, sea cual sea su estado, y combatan con sus bienes y sus vidas por la causa de Alá. Es lo mejor para ustedes, si supieran. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Si hubiera habido algún bien terrenal fácil de conseguir, o el viaje hubiera sido corto, los hipócritas te habrían seguido para combatir. Mas la distancia les pareció larga. Te jurarán por Alá cuando regreses de Tabuk. Si hubiésemos podido, habríamos salido con ustedes. Mas causan su propia perdición jurando en vano, pues Alá sabe que mienten. Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Que Alá te perdone, Muhammad. ¿Cómo les permitiste quedarse y no salir a luchar antes de tener certeza de quiénes eran sinceros cuando se excusaban y de quiénes mentían? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. muttaqin. Quienes en verdad creen en Alá y en el día de la resurrección, no te piden permiso para no combatir con sus bienes y con sus vidas. Y Alá conoce bien a los piadosos. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ciertamente, quienes te piden permiso son aquellos que no creen en Alá ni en el día de la resurrección, y cuyos corazones están llenos de dudas, y por ello se mantienen vacilantes e indecisos. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Si los hipócritas hubiesen querido realmente salir a combatir, habrían hecho preparativos para ello. Pero Alá no quiso enviarlos con ustedes e hizo que los venciera la pereza. Y se dijeron unos a otros: quédense con quienes permanecen en sus hogares por estar eximidos de luchar. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Si hubiesen salido con ustedes, no habrían aportado más que desorden y habrían buscado sembrar la discordia en sus filas, pues entre ustedes hay quienes los escuchan. Y Alá conoce bien a los injustos. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. Ya intentaron sembrar la discordia entre ustedes con anterioridad, oh Muhammad, cuando llegaste a Medina y te crearon todo tipo de problemas hasta que llegó la verdad, la victoria de los creyentes en Badr, y triunfó la religión de Allah muy a su pesar. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Y entre ellos, los hipócritas, hay quien dice: permite que me quede y no hagas que caiga en la tentación. Pero cayó en la tentación de no salir a combatir, desobedeciendo al profeta. Ciertamente, el infierno cercará a quienes rechazan la verdad. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. Si te sucede algo bueno, como la victoria en la batalla, oh Muhammad, les disgusta. Pero si sufres un revés, dicen: tomamos nuestras precauciones con anterioridad al no combatir con ellos. Y se alejan contentos. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Diles: solo nos sucederá lo que Alá haya decretado para nosotros, y Él es nuestro protector, y en Él depositan su confianza los creyentes. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. Diles a los hipócritas, ¿acaso esperan que nos suceda algo malo, cuando no puede ocurrirnos salvo una de las dos mejores cosas que hay, la victoria o el martirio? Nosotros, no obstante, aguardamos a que Alá les envíe un castigo o a que caigan derrotados bajo nuestras manos. Aguarden a que les llegue su castigo. Nosotros también esperamos que les llegue. انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. Diles, tanto si dan caridad voluntariamente o a la fuerza, no les será aceptada, ya que son gente rebelde que se niega a obedecer a Alá. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Y lo que den no les será aceptado porque no creen en Alá ni en su mensajero. Rezan con desgana y solo dan caridad en contra de su voluntad. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. No te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen. Alá quiere castigarlos en esta vida a través de ellos, y quiere que mueran rechazando la verdad, para que reciban su castigo en la otra vida. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Y juran por Alá que son de los suyos, pero no lo son. Son gentes que solo actúan así por temor a ustedes. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. Si pudiesen encontrar un refugio, alguna cueva u otro lugar para esconderse, se apresurarían hacia él. وَمِنْهُمْ مَنْ يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Y entre ellos hay quienes te critican por cómo distribuyes la caridad, oh Muhammad. Si reciben parte, se quedan satisfechos, pero si no reciben nada, se enojan. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. Y más le valdría contentarse con lo que Alá y su mensajero le ofrecen y decir: Alá nos basta. Él nos concederá de su favor. Y también lo hará su mensajero. Anhelamos que Alá nos enriquezca con sus gracias. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakini wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-gharimina wa fi sabilillahi wabnis-sabil. Fariidatan min Allah, wallahu alimun hakim. El asaque debe ser para los pobres que no poseen nada, para los necesitados, aquellos cuyos bienes no les son suficientes, para quienes trabajan en su recaudación y distribución, para ganar los corazones de quienes se inclinan hacia el Islam, para liberar a un esclavo o ayudarle a comprar su libertad, para quienes están endeudados, para quienes luchan por la causa de Alá y para los viajeros que carecen de medios para proseguir su viaje. Esto es lo que Alá decreta, y Alá es omnisciente y sabio. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Y entre ellos, los hipócritas, hay quienes pretenden ofender al profeta y dicen de él: es todo oídos para quienes hablan sobre nosotros, y se cree todo lo que le dicen. Diles: oh Muhammad, es todo oídos para aquello que los beneficia. Cree en Alá, confía en los creyentes, y trae misericordia para quienes creen entre ustedes. Y quienes ofenden al mensajero de Alá, recibirán un doloroso castigo. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Les hacen juramentos falsos para que estén complacidos con ellos, pero a quienes realmente deberían complacer es a Alá y a su mensajero, si de verdad fueran creyentes. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalika al-khizyul 'azim. ¿Acaso no saben que quien se oponga y se enfrente a Alá y a su mensajero recibirá el castigo del fuego del infierno, donde permanecerá eternamente? Esa será la gran humillación. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ. Los hipócritas temen que Alá revele una sura que descubra lo que esconden sus corazones, y a pesar de ello se burlan de la religión. Diles: oh Muhammad, búrlense, que Alá revelará lo que temen. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Y si les preguntas por qué se burlaban cuando regresaban con ustedes de Tabuk, dicen: solo hablábamos por hablar y bromeábamos. Diles: bromeaban burlándose de Alá, de sus aleyas y de su mensajero. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adhdhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. No se excusen, pues han renegado de la fe con sus burlas después de haberla aceptado. Aunque perdonemos a algunos de ustedes por mostrar un sincero arrepentimiento, castigaremos a los demás por ser pecadores al persistir en la hipocresía. Al munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'd يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Los hipócritas y las hipócritas son iguales en cuanto a su comportamiento. Ordenan el mal, prohíben el bien y no dan caridad. Han olvidado obedecer a Alá, y Alá los olvidará, negándoles su misericordia. En verdad, los hipócritas son los más rebeldes por desobedecer a Alá. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Alá ha prometido a los hipócritas, a las hipócritas y a quienes rechazan la verdad el fuego del infierno donde permanecerán eternamente. Eso les bastará como castigo. Y Alá los expulsará de su misericordia, y sufrirán un suplicio perpetuo. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ustedes, hipócritas, se burlan y rechazan la verdad, como las gentes que los precedieron, las cuales eran más fuertes que ustedes y poseían más riquezas e hijos. Disfrutaron de su parte correspondiente de placeres terrenales, y ustedes han disfrutado de la suya, como aquellas gentes hicieran. Y se han entregado a la banalidad, al igual que ellos hicieran. Sus acciones habrán sido en vano en esta vida y en la otra, y ellos serán los perdedores. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ¿Acaso no recibieron noticias de lo que les ocurrió a los pueblos que los precedieron, como el del profeta Noé, el de Ad, el de Samud, el del profeta Abraham, el de Medián, y los que fueron puestos boca abajo, las gentes del profeta Lot? Les llegaron sus mensajeros con claros milagros, pero no creyeron y fueron exterminados. Y Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Y los creyentes y las creyentes son aliados los unos de los otros. Ordenan el bien, prohíben el mal, practican el salat, entregan el azaque, y obedecen a Alá y a su mensajero. Esos son quienes entrarán en la misericordia de Alá. Ciertamente, Alá es poderoso y sabio. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Alá ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente, así como moradas en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Y obtener la complacencia de Alá es superior a todo ello. Este es el gran triunfo. Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Profeta, combate a quienes rechazan la verdad, así como a los hipócritas, y sé severo con ellos. Tendrán su morada en el infierno. ¡Y qué pésimo destino! يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Los hipócritas juran por Alá que no dijeron nada malo sobre el mensajero o los creyentes. Pero en verdad, dijeron palabras que demostraban su incredulidad. Renegaron de la fe después de haber aceptado el Islam y tramaron sin éxito un plan contra el profeta. Y ello, a pesar de que Alá y su mensajero los habían colmado de gracias con su favor. Será mejor para ellos que se arrepientan. Mas, si se alejan de la fe, Alá les infligirá un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Y no tendrán en la tierra quien los proteja o auxilie. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Y de entre ellos, hay quienes hicieron un pacto con Alá, diciendo: si nos concede de su favor, daremos caridad y seremos rectos y virtuosos. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. No obstante, cuando les concedió de su favor, fueron mezquinos y dieron la espalda a la fe con aversión. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Y Alá los castigó, depositando la hipocresía en sus corazones hasta el día de su encuentro con Él, por haber roto su promesa con Él y por haber mentido. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. ¿Acaso no saben que Alá conoce sus secretos y sus conversaciones confidenciales y que Alá posee el conocimiento absoluto de todas las cosas? الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّلِعِينَ طَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Esos son quienes critican a los creyentes que dan caridad voluntariamente y a quienes dan lo poco que pueden, y se burlan de ellos. Pero Alá hará que sus burlas recaigan sobre ellos mismos y les infligirá un doloroso castigo. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Tanto si pides o no perdón por ellos, oh Muhammad, aunque pidieras perdón por ellos 70 veces, Alá no los perdonaría porque no han creído en él ni en su mensajero. Y Alá no guía a la gente que se rebela y se niega a obedecerle. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ wa qalu la tanfiru fil harb qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Quienes se quedaron en sus casas se alegraron de no salir con el mensajero de Alá a combatir en Tabuk, pues les desagradó la idea de luchar con sus bienes y con sus vidas por la causa de Alá. Dijeron a los demás: no marchen a luchar con este calor. Diles: oh Muhammad, el calor del infierno es mucho más intenso. Si lo hubiesen comprendido. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Deja que se rían un poco, que ya llorarán mucho en la otra vida como castigo por las malas acciones que cometieron. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Y si, tras tu regreso de Tabuk, un grupo de quienes no salieron a luchar te piden permiso para salir a combatir en otra batalla, diles: no saldrán nunca conmigo, ni combatirán conmigo al enemigo. Prefirieron quedarse la vez primera en sus hogares. Permanezcan, pues, con quienes se quedan atrás. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Y no reces por ninguno de ellos cuando muera, ni permanezcas ante su tumba, pues no creyeron en Alá ni en su mensajero, y murieron en la rebeldía. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Y no te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen. Alá quiere castigarlos en esta vida a través de ellos y quiere que mueran rechazando la verdad para que reciban su castigo en la otra vida. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Y cuando una sura es revelada y esta ordena creer en Alá y combatir al lado de su mensajero, los ricos de entre los hipócritas te piden que los eximas de luchar. Y dicen: deja que permanezcamos con quienes se quedan en sus hogares. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Se alegraron de quedarse con quienes permanecieron en sus hogares por estar dispensados de luchar, y sus corazones han sido sellados por no querer combatir, y no pueden comprender aquello que les supondría un bien. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Mas el mensajero y los creyentes que lo siguen combaten con sus bienes y con sus vidas por la causa de Allah. Ellos serán agraciados en esta vida y en la otra, y ellos serán los triunfadores. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dhalika al-fawzu al-azim. Allah ha preparado para ellos jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. Este es el gran triunfo. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Y llegaron a ti quienes se excusaban de entre los beduinos para que los dispensaras de luchar. Y quienes mintieron a Alá y a su mensajero permanecieron en sus hogares. Quienes de ellos rechazaron la verdad tendrán un castigo doloroso. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Los débiles, los enfermos y aquellos que no disponen de medios no cometen ningún pecado por permanecer en sus hogares, si son sinceros con Alá y con su mensajero. Quienes hacen el bien no serán recriminados por no combatir, y Alá es indulgente y misericordioso. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Ni tampoco incurren en falta alguna quienes llegaron a ti, oh Muhammad, pidiéndote una montura para salir a luchar, y les dijiste que no tenías ninguna para ellos, y se alejaron tristes, con los ojos repletos de lágrimas, por no disponer de medios para combatir. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Quienes sí serán recriminados son quienes te pidieron que los eximieras de combatir, a pesar de disponer de bienes y de medios en abundancia. Esos se alegraron de permanecer con quienes se quedaron en sus hogares por estar dispensados de luchar. Y Alá selló por ello sus corazones y desconocen el final que les espera. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Esos hipócritas se excusarán ante ustedes por no haber salido a luchar cuando regresen a ellos de Tabuk. Diles entonces, oh Muhammad, no se excusen, pues no le creeremos. Alá nos ha informado acerca de ustedes. Alá y su mensajero verán sus acciones, y después comparecerán ante el conocedor del Gaib y de lo manifiesto, y les informará sobre lo que hacían. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Les jurarán por Allah cuando regresen a ellos que son sinceros en sus excusas, para que se alejen de ellos sin reprenderlos. Aléjense, pues, de ellos, puesto que son impuros. Morarán en el infierno como castigo por sus acciones. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Les juran para que estén complacidos con ellos. Mas, si los complacen con sus palabras, sepan que Alá no se complace con la gente rebelde que se niega a obedecerlo. Al-A'rab ashadd kufran wa nifaqan wa ajdar an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu 'ala rasulih wallahu 'alimun hakim. Los beduinos son los más obstinados en rechazar la verdad, los más hipócritas y los más dados a conocer los preceptos de la religión que Alá ha revelado a su mensajero. Y Alá es omnisciente y sabio. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Y entre los beduinos, hay quienes consideran que sus contribuciones a la causa de Alá son como una sanción que solo les reporta pérdidas, y desean que les suceda algún infortunio. La mala fortuna caerá sobre ellos, y Alá oye y ve todas las cosas. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ Inna Allaha ghafurur rahim. Y entre los beduinos hay quienes creen en Alá y en el día de la resurrección, y consideran que sus contribuciones son una forma de acercarse a Alá y de que su mensajero los tenga presentes en sus súplicas. Ciertamente sus contribuciones los acercarán a Alá, y él los acogerá en su misericordia. En verdad, Alá es indulgente y misericordioso. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Y Allah está complacido con los primeros que abrazaron el Islam, de entre quienes emigraron a Medina, con quienes les dieron allí acogida y con quienes lo siguieron en la fe, y ellos están complacidos con él. Alá les ha preparado en el paraíso jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. Y entre los beduinos de su alrededor, y entre los habitantes de Medina, hay quienes son hipócritas y persisten en la hipocresía. Tú no los conoces, pero nos sí los conocemos. Les infligiremos un doble castigo en esta vida, y después serán conducidos a un castigo terrible, al fuego del infierno. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Y hay otros que han reconocido sus pecados y que habían mezclado buenas con malas acciones. Alá aceptará su arrepentimiento. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Toma parte de sus bienes en caridad para purificarlos y purgarlos de sus pecados, y suplica por ellos, oh Muhammad. Tus súplicas les reportan sosiego, y Alá oye y conoce todas las cosas. ¿Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim? ¿Acaso no saben que Alá acepta el arrepentimiento de sus siervos y los bienes que dan en caridad, y que Alá siempre perdona a quien se vuelve a Él arrepentido y es misericordioso? وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Diles, oh Muhammad, obren como quieran. Alá, su mensajero y los creyentes verán sus acciones. Después comparecerán ante el conocedor del gaib y de lo manifiesto, y entonces les informará sobre lo que hacían. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Y hay otros que tampoco salieron a combatir, que están esperando la decisión de Alá de castigarlos o perdonarlos. Y Alá es omnisciente y sabio. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Y los hipócritas que construyeron una mezquita para causar daño, apoyar la incredulidad, dividir a los creyentes, y como refugio de quienes habían luchado contra Alá y su mensajero con anterioridad, jurarán que la construyeron con buena intención. Pero Alá es testigo de que mienten. La taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. No reces nunca en ella, oh Muhammad. Una mezquita basada en la piedad desde el primer día, la mezquita de Quba, es más digna de que reces en ella. En ella hay hombres que buscan purificarse, y Alá ama a quienes se purifican. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ¿Quién es mejor, quien establece los cimientos de lo que edifica sobre el temor de Alá y su complacencia, o quien los establece en el borde de un precipicio, a punto de desplomarse, y finalmente se desploma, y cae con el fuego del infierno. Y Alá no guía a los injustos. La yazalu bunyanuhumul ladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. La mezquita que construyeron no dejará de sembrar duda en sus corazones hasta que mueran. Y Alá es omnisciente y sabio. Inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fi التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Ciertamente Allah ha comprado las vidas de los creyentes y sus bienes a cambio del paraíso. Estos combaten por la causa de Alá, matan al enemigo y mueren en la lucha. Esta es una promesa que cumplirá y que consta en la Torá, en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién es más fiel a su promesa que Alá? Alégrense, pues, por la venta que han realizado. Este es el gran triunfo. At-taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil-ma'ruf wan-nahun 'anil-munkari wal-hafizun li-hududillah wabashshiril-mu'minin. Los creyentes, a quienes Alá les ha prometido el paraíso a cambio de sus vidas y sus bienes, son quienes se arrepienten, quienes lo adoran solamente a Él, quienes lo glorifican con alabanzas, quienes ayunan, quienes se inclinan y se postran en sus rezos, quienes ordenan el bien y prohíben el mal, y quienes respetan los mandatos y límites que Alá ha establecido, y anuncia a los creyentes la buena nueva del paraíso. Oh Muhammad, ma kana lin-nabiy wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ni el mensajero de Allah ni los creyentes deben pedir perdón por los idólatras, aunque fueran parientes cercanos, tras tener pruebas claras de que estos habitarán en el infierno, pues murieron rechazando la verdad. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Y si Abraham pidió perdón por su padre, fue debido a una promesa que le hizo. Pero cuando vio con claridad que su padre era un enemigo de Alá, se desentendió de él. En verdad, Abraham invocaba constantemente a Alá y era tolerante. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Y Allah no extravía a un pueblo tras haberlo guiado hacia la fe, sin antes haberle mostrado con claridad a su gente lo que debía evitar. Ciertamente, Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. Inna Allaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. A Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Él es quien da la vida y la muerte. Y fuera de Él, no tienen quien los proteja y auxilie. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah ha perdonado a su profeta por haber aceptado las excusas de los hipócritas para no salir a combatir, y a sus compañeros creyentes de entre quienes emigraron a Medina y de entre quienes los acogieron y siguieron al mensajero para combatir en Tabuk en unas condiciones difíciles, después de que los corazones de un grupo de ellos estuviesen a punto de desviarse, cayendo en la duda acerca de la religión debido a las dificultades que atravesaban. Mas Allah ha aceptado su arrepentimiento y ha fortalecido su fe. Ciertamente, Él es compasivo y misericordioso con ellos. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Y también ha perdonado a los tres creyentes que no salieron a combatir sin excusa alguna y que se apenaron profundamente por ello después, hasta el punto de sentir que la tierra los oprimía a pesar de su vastedad debido a su angustia, hasta que se dieron cuenta de que no podrían huir de Allah y de que sólo en Él podrían refugiarse. Entonces, Allah hizo que se volvieran a Él arrepentidos para perdonarlos. Ciertamente, Allah acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh creyentes, teman a Allah obedeciendo sus mandatos y permanezcan con quienes son sinceros en su fe. Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Los habitantes de Medina y los beduinos que viven a su alrededor no deben negarse a seguir al mensajero de Allah, como hizo un grupo de ellos que se excusó para no combatir en Tabuk, ni deben preferir su propio bienestar al del profeta, puesto que toda sed, cansancio y hambre padecidos en la causa de Allah serán considerados como una buena acción, así como cada paso que den, provocando con ello la ira de los incrédulos, o cada derrota que inflijan al enemigo. Ciertamente, Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Y todo lo que gasten en su casa, ya sea poco o mucho, y cada valle que atraviesen para enfrentarse al enemigo, les será tenido en cuenta para que Allah los recompense según las mejores acciones que realizaron. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Y no es conveniente que todos los creyentes marchen a combatir. Sería más apropiado que un grupo de cada tribu saliera a luchar y que los demás se instruyeran en la religión junto al profeta y exhortaran a su pueblo, de regreso a ellos, para que temieran el castigo de Allah y obrasen en consecuencia, obedeciendo sus mandatos. Ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Oh creyentes, combatan con dureza a los incrédulos que se hallen cerca de ustedes, y sepan que Allah está con quienes lo temen. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Y cada vez que una sura del Corán es revelada, hay un grupo de hipócritas que se dicen entre sí, burlándose, ¿a quién le ha aumentado la fe? Los creyentes ven su fe aumentada y se regocijan en ello. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Pero aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía, ven cómo crece cada vez más su aversión a la verdad y morirán rechazándola. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ¿Acaso no ven que son puestos a prueba una o dos veces al año con distintas calamidades, y aún así no se arrepienten de su hipocresía ni meditan sobre ello? وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Y cada vez que una sura del Corán es revelada, donde se mencionan los hipócritas, Estos se miran unos a otros cuando el profeta la recita, y se hacen guiños entre ellos burlándose de lo que ha sido revelado, y se dicen: ¿los ve alguien? Y si no los ve nadie, se levantan y se alejan del profeta. Alá ha alejado la fe de sus corazones, porque son gentes que no razonan. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ciertamente, les ha llegado un mensajero de entre ustedes, Muhammad, que se aflige si padecen dificultades. Se preocupa por ustedes y es compasivo y misericordioso con los creyentes. Pero si se alejan de la fe, diles: oh Muhammad, Alá me basta. No hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Él. A Él me encomiendo, y Él es el Señor del gran trono.